Yo era el segundo Junior. Tanto año de experiencia lograda de andar en escenario y escenario. Pero que fue un hobby cuando éramos adolescentes, se nos transformó en una profesión que nos tiene ligado a esto y que no nos deja otra alternativa más que continuar, ¿no? Vamos con este, esperemos sepan, les agrade, sea de su agrado y que me lo cante junto conmigo, a ver.